Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de Radio del INTI, donde les contamos las últimas novedades y las últimas invenciones tecnológicas, tanto del instituto como de diversas universidades y diversos institutos. Se te está la señorita Cantero, sí, la voy a saludar. Y ¿cómo está, señorita Cantero? Si se me está tentando. Yo mejor que usted, me parece, hoy por la mañana. Sí, hoy me levanté mal y no sé por qué, pero no importa. El jengibre y la miel yo creo que van a hacer milagros y me van a devolver la garganta. Pero esperemos, bueno, por favor. Esperemos. Esa prodigiosa voz la queremos de vuelta. Sí, encima hoy no lo tenemos al señor Pablo Cid tampoco, así que tiene otra voz prodigiosa, no claro, como la mía. Bueno, yo hago lo que puedo, yo lo sigo a ustedes. Al señor Pablo Cid le deseamos mucha suerte y muchos éxitos, pues está rindiendo su último final de la facultad, así que éxitos para él. Así y es. Nosotros, si quiere, nos puede comentar usted el primer bloque del programa de hoy. Sí, vamos a hacer una salvedad porque estuvimos dialogando con el protagonista de este bloque hace unos días cuando vos tenías la voz bien, así que van a escuchar así como unas diferencias en los tonos de voz de Flor. Les cuento, vamos a estar hablando con un emprendedor, un exitoso emprendedor que tiene una empresa que se llama Isto Market. No es para hacerle un chivo a este bloque, sino para contar su experiencia de trabajo junto al INTI, porque él recurrió al Centro INTI Química, que tiene un laboratorio donde hacen desarrollo de formulaciones industriales. Muchas veces, por las barreras arancelarias que hay a las importaciones, se dejan de importar insumos que los fabricantes necesitan para su producción. En este caso, él le pidió el desarrollo de algunos líquidos que necesitaba para su empresa, que se dedica a brindarle servicios a laboratorios. Entonces la gente de INTI Química les hizo un desarrollo a pedido. Y además nos va a contar, bueno, toda su historia en relación a su emprendimiento, que parece que va a instalar una planta en un parque industrial, así que está creciendo cada vez más el desarrollo que tiene visto a futuro. Así es, y también vamos a tener a la gente de Química que nos cuenta un poquito qué hace el laboratorio de formulaciones químicas del Centro INTI Química. También vuelve la diva número uno, que hace algunos programas que nos tiene abandonados, pero hoy vuelve aquí a Tecnología para Todos, vuelve Liliana Cánaves con el mundo del ILI, mejor dicho, INTI Pregunta, con una personalidad que se van a reír mucho, porque es como un choque de divas, podríamos decir, y las dos muy divertidas, así que no se lo pierdan. Y también en el programa de hoy vamos a dedicarle un ratito a un colega, vamos a dedicarle un rato a la gente de FM Universidad, la Radio de La Plata, específicamente a Marcos, que nos va a contar de qué se trata Radio Fotos, un programa que se dedica, entre otras cosas, tiene un bloque dedicado a tesistas. para que cuenten cuáles son los avances y en qué están trabajando allí en la Universidad de La Plata, cómo es la vida también de un tesista. Así que lo vamos a tener a Marcos aquí en Tecnología para Todos. Y si te parece, Carmen, para arrancar con este programa que viene variadito y cargado, le damos a la gente las vías de comunicación. Me parece, pero vos, ¿no, Flor? Exactamente, para contactarse, a pesar de todo voy a intentar hacerlo, para contactarse con Tecnología para Todos por teléfono, lo pueden hacer a través del 011-4724-6358. Por mail nos pueden escribir a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar o si no, nos pueden agregar al Facebook como Tecnología para Todos. Y recuerden que desde allí también se pueden descargar el programa por si les interesa pasárselo a algún conocido también para que lo escuche, desde allí lo pueden hacer. Y nosotros de esta manera comenzamos con esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Comenzamos entonces de esta manera el primer bloque de Tecnología para Todos y, como les adelantamos en la apertura, vamos a estar hablando con un emprendedor. Ya hemos hablado hace algunos programas atrás también con una emprendedora que había venido a asesorarse el INTI y a hacer cursos para un proyecto, si se quiere, más casero, que de hecho era de elaboración de productos artesanales y caseros. Y en este caso vamos a estar hablando con un emprendedor que se dedica a hacer varias cosas, que ahora nos va a contar él. Lo tenemos en el piso a Germán Nocera, es de Isto Market, y se acercó al INTI específicamente a trabajar primero con la gente del Laboratorio de Desarrollo de Formulaciones Industriales, este laboratorio que se dedica a hacer formulaciones químicas para sustituir importaciones, pero para contarnos bien cuál es la relación entre los productos que fabrica Isto Market y contarnos también qué se dedica a hacer el INTI en este sector, lo vamos a escuchar primero a Maximiliano Warcock. Él es del Laboratorio de Desarrollo de Formulaciones Industriales, nos va a contar a qué se dedica este laboratorio, qué es lo que hace el INTI en este sector. Y enseguida lo vamos a entrevistar entonces a Germán para que nos cuente también cuál es la vinculación entre lo que él hace y el servicio que brinda el INTI. Así que lo escuchamos a Maximiliano. Bueno, básicamente hacemos desarrollo de formulaciones a pedido de clientes. Pueden ser pymes, empresas grandes, pequeños emprendedores. Y formulaciones son básicamente líquidos. En general es con objetivo de sustituir importaciones. Pueden tener diferentes funcionalidades, depende de la industria que se acerque. Entonces nos solicita a nosotros realizar un producto nacional con materias primas locales. Pero básicamente nuestro trabajo no es copiar la fórmula exactamente como es, de sacar exactamente hasta el último miligramo de componente de la fórmula. Primero porque es medio imposible y después porque pierde sentido. Nosotros tratamos de copiar la performance de los productos o incluso a veces mejorarlo. Bueno, por ejemplo, hay una empresa que vende productos químicos para el campo, para la ganadería. Y ahora, por la cuestión esta coyuntural de las importaciones, se acercaron a nosotros con la fórmula que le enviaron de la casa matriz para ver si podríamos nacionalizarle la fórmula, ¿no? Contactarle los proveedores de materias primas locales y hacer la reproducción acá en el país. Otra empresa, una persona de la firma Isto Market, que hacían análisis histológicos y citológicos, y bueno, se acercó para hacer las fórmulas de las materias primas que usaba para esos análisis, que son una serie de productos químicos. Quería hacer unos productos él acá nacionales con la calidad de los importados y con algunas modificaciones que sean un poco más verdes, ¿no? Con menos solventes, con algunas materias primas un poco más amigables con el medio ambiente. Se puso la planta ahí en un parque industrial para fabricarlo y bueno, está en ese proceso ahora. Como escuchamos recién en el audio, lo estábamos escuchando a Maximiliano Warcock del Laboratorio de Desarrollo de Formulaciones Industriales del INTI, nos contaba a qué se dedica el sector, qué es lo que hace, y ahora lo tenemos acá en el piso a Germán. Germán, te damos la bienvenida a Tecnología para Todos, gracias por haberte acercado también hasta aquí para darnos la nota. Y yo quiero saber un poco, a ver, porque uno nombra Isto Market y yo la primera particularidad que tengo es con el nombre, pero no va a ser lo primero que te voy a preguntar porque creo que a eso vamos a ir llegando en el desarrollo también de la nota, sino si nos podés contar un poco cómo nace Histomarket y a qué se dedican, así resumidamente, para que la gente los conozca y entienda cuál es la vinculación también que tienen con este sector del INTI. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Un poco abarcativa, mi pregunta fue un poco grande, lo sé. La verdad es que sí, Histomarket es un proyecto bastante amplio porque para su total desarrollo va a llevar muchos años, pero hemos empezado con algunas unidades de negocios, todas relacionadas con el sector biotecnológico, porque en realidad Histomarket es una empresa de base biotecnológica y apuntamos a este sector justamente desde todos los ángulos, tratando de asistir a todos los profesionales o instituciones que estén desarrollando este tipo de actividad con productos de todo tipo, plásticos, cartón, químico, servicios y asistencia inclusive profesional. Así es. Y en particular, ¿cuál es la vinculación o qué sector? Como vos decías, tienen varias unidades de negocios porque apuntan, o sea, Germán nos contaba fuera de micrófono que es un proyecto a largo plazo, es un plan que ellos tienen más que nada a 7 años para que se cumpla, pero tienen un sector específico dentro de estas unidades que se relaciona con la gente de química, que es el laboratorio que escuchábamos antes, está en el centro INTI Química. ¿Cuál es la vinculación o qué área de su proyecto se vincula directamente con la gente de este laboratorio de desarrollo de formulaciones? En realidad, desde un principio nos apoyamos en el INTI como base para el desarrollo de todas las unidades de negocio que componen nuestra empresa. En cuanto a química, necesitamos el apoyo de los profesionales, el know-how, el conocimiento que tenían para desarrollar las primeras soluciones que íbamos a sacar a la venta, todo dentro de lo que se conoce como reactivos médicos de diagnóstico de uso in vitro. Y los conocimientos que teníamos nosotros no nos alcanzaban, y la verdad que después de haber trabajado un tiempo bastante largo, los resultados que hemos obtenido del instituto, sobre todo el departamento química, han sido excelentes. Y bueno, y es así como comenzó después una relación que se va a extender a otras áreas. Haciendo un poco hincapié en esto de desarrollo de formulaciones industriales, ustedes venían importando un insumo que necesitaban empezar a producir acá. ¿Por qué recurren a este laboratorio de química que realiza formulaciones para uso nacional? Nosotros, con nuestra experiencia en el laboratorio, porque empezamos así, siendo laboratoristas, y luego decidimos transformar la empresa justamente en una compañía que provea al resto o al mercado o a la plaza nacional, inclusive regional, de productos relacionados con la biotecnología, no nos vimos capacitados o no teníamos la capacitación necesaria como para, por nuestros medios, poder desarrollar las formulaciones que necesitábamos. Entonces, en un principio salimos a la búsqueda de alguien que pueda transferir esa tecnología y terminamos en el INTI como el sector más indicado. Sabíamos hacer por ahí las soluciones químicas, pero no sabíamos cómo llevar este proceso a escala. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de producción química, las máquinas que se necesitaban, inclusive todo lo que es producción, no teníamos idea, lo terminamos solucionando con el departamento de química del INTI. Y la verdad que justamente las directivas que le habíamos dado a esta gente era que hicieran procesos justamente limpios, mínimo consumo de energía, el menor impacto ambiental con la menor posibilidad de desechos o los desechos que puedan ser reciclados o tratados para que no se derramen en la tierra o vayan a parar a los efluentes comunes, sí, sociales y demás. Entonces, trabajamos siempre asesorados para lograr eso, ¿no? También nos comentaba fuera de micrófono que han trabajado con el sector de envases de química porque es otra de las partes de las unidades de negocio en las cuales Histomarket también tiene como una línea de producción. El sector envases termina siendo el paso necesario como para terminar definiendo un producto químico, porque necesitamos tener envases de diseño ergonómicos que nos diera un sello distintivo. Entonces recurrimos a gente justamente del departamento de envases, que está dedicada al diseño. Y esto fue porque la unión que hay entre las distintas unidades o departamentos que hay en el instituto te llevan pasar de un lado al otro, ¿no? Entonces de química nos derivaron a envases, y en envases la verdad que también estamos muy conformes con el trabajo que llevan a cabo. ¿Y en concreto cuál fue el desarrollo? ¿De qué envases estamos hablando? Nosotros diseñamos unas soluciones químicas que son consideradas reactivos médicos de diagnóstico de uso in vitro, y necesitábamos para ella, como eran soluciones de justamente soluciones químicas de diseño, queríamos un envase distintivo que supiera y que pudiera contener este tipo de soluciones, un envase resistente, ergonómico, muy pintoresco, con mucha estética y sobre todo funcional, porque en el laboratorio las cosas tienen que ser funcionales. Yo hoy voy a contar una pequeña infidencia también que charlábamos fuera del aire, que es que Germán viene, o sea, nosotros no lo dijimos previo cuando fue la presentación, Germán es técnico en laboratorio, viene de tener mucha experiencia de trabajar en diferentes laboratorios, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y si se quiere tiene esta cosita que nos caracteriza, si se quiere, a los argentinos, que es la avidez criolla, que a veces se le dice, de ver todas esas cosas que vienen ya, él nos contaba, yo ahora quiero que cuentes lo de los tubitos de ensayo, que es todo lo que uno está acostumbrado que venga embalado y es poco práctico en el uso cotidiano, pero como el que lo vende no es el que después lo usa, a veces no piensa en lo poco práctico que puede resultar, y yo creo que también a eso apunta desde Histomarket y en esta vinculación que es lo que él contaba de envases, de hacer hasta cosas más prácticas, si se quiere, para el que después usa los productos, para aquel especialista o técnico que después utiliza los productos. La idea, mira, fue simplemente utilizar la experiencia que habíamos acumulado durante años trabajando en distintos tipos de laboratorio, siempre en el sector bio, especialmente en el sector diagnóstico, y eso nos permitió salir con algunas propuestas para el sector que muy ricas, sobre todo en practicidad, y le quisimos sumar estética. Entonces, por ejemplo, los tubos, como decía Florencia, que te vienen en bolsas de 1000 plásticas que vos pones sobre la mesada, cuando tenés que utilizarlo, meter las manos ahí, que se te caen los tubos, se te vuelca la bolsa. Decidimos darle una solución práctica, es decir, los tubos envasarlo de otra manera, en cajas tipo dispenser, para que no se contaminen, para que el laboratorista lo pueda sacar de una manera correcta. Así, como ese ejemplo, hicimos casi todos los productos. Y hoy Histomarket cuenta con una planta, digamos, que formula o que hace este tipo de soluciones químicas, ayuda, con la ayuda que les brinda el INTI, y la tienen en un lugar que, yo confieso, de hecho, que me enteré ahora que tenía un parque industrial como es Lincoln, pero también tiene un objetivo que ustedes tengan la planta allí y que elaboren sus productos allí. La idea fue también en un momento ubicarnos en un lugar, digamos, lejos de los grandes centros urbanos, ¿no? Tratando de estimular también o por ahí transformarnos en un referente en cuanto a la descentralización industrial. Y terminamos construyendo en el Parque Industrial de Lincoln. Y ahí la planta, bueno, se adecuó a acuerdo a normativas internacionales, porque pensábamos que si íbamos a iniciar un proyecto de estas características teníamos que pensar en el mercado global, no solo el nacional, y la verdad que estamos muy conformes porque de los 4 laboratorios que hemos decidido montar dentro de la planta, uno ya está destinado para la parte de reactivo de diagnóstico de uso in vitro, y tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de actividades siempre relacionadas con el sector bio. A mí me gustaría preguntarte, para ir cerrando la entrevista, porque bueno, el tiempo es tirano, como se ha dicho unas cuantas veces, vos como emprendedor, ¿qué le podrías decir a otras personas o incluso el imaginario que tiene cualquier ciudadano que no está dedicado a ningún emprendimiento y que a veces ve como algo imposible poder llevar adelante un emprendimiento de características exitosas a nivel nacional? ¿Qué le dirías de tu experiencia en estos años de trabajo, de haber estado también en el ámbito de los laboratorios y haber usado todo ese conocimiento para después tener un emprendimiento propio, y tu vínculo también con determinadas instituciones que también aportaron para que puedas realizar adelante tus ideas, tus proyectos? Yo creo que primero hay que organizarse y darse cuenta de los límites que tiene cada uno, saber hasta dónde uno cuenta con la capacidad para desarrollar un proyecto, y saber que siempre tenés la posibilidad de recurrir a gente que tiene mayores conocimientos que vos, que es lo que me pasó acá. Y por otro lado, cuando uno va a idear un proyecto industrial, como en este caso, o comercial, siempre pensar que si se quiere transformar en PYME, quiere pasar los 2 años de vida, hay que pensar dos cosas. Primero, apuntar al mercado global, no solo al nacional, donde ahí uno tiene dos posibilidades, o le va mal en uno o le va mal en el otro, siempre tiene la posibilidad de subsistir. Después, la capacitación continua, sobre todo cuando uno se empieza a meter en áreas que no son justamente las más allegadas a uno, ¿no? Las que tienen que ver más con uno, con la experiencia de uno. Y perdóname, respecto de la capacitación, también el INTI te dio esa facilidad, ¿no? El INTI a mí me dio la posibilidad, y es más, después de haber comenzado con química y después terminamos en otros sectores también, pero sobre todo la parte de capacitación a mí me vino excelentemente bien, porque aprendí todo lo que tiene que ver seguridad, producción, inclusive la parte, tienen una parte para todo lo que es administración o management, que la verdad que está muy bueno aprovecharlo. La parte de calidad, la asociación que tiene el INTI con algunas universidades nacionales para dar diplomaturas y demás, que yo trato de aprovecharlas, la verdad que sí. Mi vínculo con el INTI desde los últimos años, ya soy uno más de acá, y la verdad que ayudó a que mi proyecto fuera mucho más, digamos, que tuviera otra posibilidad, ¿no? De ofrecer los servicios a terceros, de inclusive terminar armando mi centro de diseño que ofrezco a otras empresas o laboratorios para la producción inclusive de reactivos médicos de diagnóstico de uso in vitro o todo lo que sea ingeniería o química o producción industrial. Todo eso, para llegar ahí, tuve mucha ayuda del INTI, la verdad que sí. Exactamente, y es un vínculo que, como veníamos hablando, seguramente siga, porque, como decíamos al principio de la nota, el proyecto de Eastern Market abarca muchísimas más cosas de las que nosotros, por el poco tiempo a veces que tenemos acotado en el programa, podemos contarles. Involucra un montón de áreas y un montón de proyectos en los que seguramente desde el instituto se les siga brindando toda la ayuda que se pueda, que ese también es el objetivo del INTI en todos los sentidos, ayudar al emprendedor y a los emprendedores en general a que puedan llevar adelante su proyecto, porque es lo más importante. Sí, la verdad que sí. A mí me ayudó para despegar y me permitió involucrarme en este tema de la producción industrial y demás, de tal manera que, no te digo que soy un experto, pero he aprendido muchísimo acá adentro por los distintos sectores que he pasado y estoy muy conforme. Y es más, yo lo que les comentaba al principio, a veces uno tiene el prejuicio de que las instituciones estatales no sirven, y sin embargo, cuando uno viene acá, no solo se va, por lo menos en mi caso particular, en cada uno de los sectores que he estado, recalco, me he ido con los objetivos cumplidos y sobre todo me he llevado amigos, porque la verdad es que la calidad en todos los lugares ha sido excelente, la calidad de la gente, ¿no? Bueno, Germán, como decía yo también recién, el tiempo es tirano. Yo lo último es la página que ustedes tienen, porque Eastern Market tiene una página donde la gente, los oyentes, pueden conocer los servicios que brinda, los productos que tiene y pueden contactarse también. Nosotros tenemos una página que está en www.eastermarket.com y el respaldo nuestro está sobre todo en el INTI y una universidad que nos apoyó, que fue la UTN, para el desarrollo de todo el proyecto, para darle seriedad y para que la verdad esto perdure en el tiempo y podamos pasar las fronteras y llegar a otros mercados, ¿no? Bueno, Germán, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Seguramente te volvamos a tener más adelante para que nos cuentes también cómo avanzó, en qué se está trabajando y demás. Así que muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un corte. Esta también fue una experiencia más que está bueno a veces compartir. ¿Cuáles son los servicios que brinda el INTI y conocer el otro lado, no solo el lado de la institución, que es el que más nosotros comentamos desde Tecnología para Todos, sino también conocer la gente que trabaja

En este momento llega el turno de ella, llega el turno de Liliana Cannabis con Indy Pregunta, mejor dicho, el mundo de Lili. Lili, ¿cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, Lili. Estuviste trabajando mucho, hace un tiempo creo que venís buscando a la persona que vamos a entrevistar hoy y lo has logrado. Como dice tu separador, lo perseguís hasta que lo encontrás. Totalmente. Insistir, resistir y persistir es mi lema. Muy bien. ¿Y qué podemos contar de la personalidad que entrevistaste? Ella es la hija de un gran actor que entrevisté hace 2 años y que lamentablemente falleció el año pasado, pero fue un grande de la actuación. Y ella empezó sus primeros pasos al lado de él, en lo que, ¿se acuerdan del famoso sketch Un pelotazo en contra? Sí. Bueno, ella fue creciendo artísticamente, ahora es vedette. Con nombre propio, de hecho. Es cantante también, con nombre propio, exactamente. Es ella. Es ella, a pesar del apellido, ella logró hacer su marca y triunfar como ella. Exactamente. Gran cocinera también. Sí, es verdad, es verdad. No sé cómo puede tener un físico tan espectacular, siendo que cocina tan bien. Así es. Madre argentina, además. De esos ejemplos. Es bien argentina. Así es, pero no demos más pistas, Lili. Si te parece, vamos a escuchar el Inti Pregunta de esta semana. Dale, vamos. Queridos oyentes de Tecnología para Todos, les cuento que esta semana tenemos el honor de tener como invitada, ella es la belleza, es la sonrisa y el talento hecho mujer. Ella es Iliana Calabro. ¡Bienvenida, Iliana! Pues con tanta presentación me la voy a querer. Pero sos preciosa y una mujer súper talentosa. Bueno, gracias, amorosa. Gracias, gracias. Bueno, y por este contacto con tus oyentes, ¿eh? Buenísimo. Vamos a empezar el jueguito a ver cuánto sabes de tecnología. Va la primera pregunta. Vamos. Uno de los inventos argentinos más reconocidos a nivel mundial, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El colectivo. Ah, buenísimo. A ver si sabes decirme en qué año lo creamos. ¿1928, 1912 o 1936? Ah, a ver. No sé, vamos a arriesgar. A ver. 1928. Muy bien, ¿viste? Muy bien. El 36 era muy cercano y el otro. Claro, era muy viejo, sí. ¿Vos sabés cómo empezó el colectivo? No, contame. Por los taxistas. Ah, mira vos. En esa época había una crisis que vivían los taxistas y como no tenían pasajeros, para un solo pasaje se pusieron de acuerdo y un grupo de amigos reunidos en el bar de Floresta decidieron empezar a experimentar esta forma de transporte y lo llamaban taxi colectivo. Mirá vos. Así empezó. Y, por ejemplo, un viaje a Flores, de Flores a Caballito, salía 10 centavos. En los últimos años ha subido un poco. Subió un poquito. Se mantiene el servicio, que es importante. Va la segunda, bueno. A ver. ¿Qué es el aro magnético? A. Un dispositivo para la medición de frecuencias utilizadas en la aeronáutica. B. Un dispositivo para mejorar la audición en personas con hipoacusia. O C. Un componente de las puertas de las heladeras. No, ¿qué es el aro magnético? Se le llama al de los hipoacústicos. Muy bien. ¿Viste? Claro, sí. No son tan. Estoy haciendo para las pulsaciones la previa, que tengo que ir a pulsaciones. Pero bueno, uno tiene. Digamos, el nombre que se le da a para la gente que tiene problemas de audición. Claro. Y que usa. Exactamente. El aro magnético. Y es aunque suene de ciencia ficción, ¿no? Aunque suene de ciencia ficción. Vos sabés que este equipo acá en la Argentina lo creamos nosotros, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial lo creó, y vos sabés que el INTI le enseña a los chicos de las escuelas técnicas a fabricarlo para poder ser entregado a los chicos que padecen este problema. Va la última, ¿eh? Esta seguro que la sabes. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, vas 2 de 3, muy bien, ¿eh? que matemática me cagaste. No, van dos respuestas de tres preguntas. Sí, dos respuestas porcentaje, bien. Porcentaje, me dijiste porcentaje, ya ahí me sonaste. No, esto lo vas a saber. Yo creo que lo vas a saber. ¿Cuál es el porcentaje de materia grasa que debe sacársele a un alimento para ser reducido en grasas? Vos que no tenés un gramo de grasa. Va la primera opción, 40%, 75% o 25%. O sea, para considerarse como... Para que un alimento sea considerado reducido en grasas. 40, 75... ¿Con un 25 ya es reducido en grasa? Sí. Porque el 50, vos me dijiste 40, eso ya es muy grande porcentaje. Claro. Y si tiene que un 25 ya debe ser reducido. Qué inteligente, qué mujer inteligente, es verdad. ¿Vos no, sabés no que es, sí? Es reducción. Bueno, o sea... Un 50, o sea, si vos ves poner totalmente. Le sacá la mitad, tendríamos que tirar todo. O el 75, imagínate. Por eso te dicen... reducido. Distinto. Exactamente. Cuando es cero, ahí sí tendrían que sacarle todo, pero sería acorde al alimento que claro, sea. Claro, ¿no? Claro. Muy bien, ¿eh? La verdad, 10. Un 10. Bueno, las tres, excelente. Contanos un poquito, Ileana, ahora, ¿cómo te llevas vos con la tecnología en tu vida, en tu trabajo? ¿Tenés alguna anécdota? Uno... mal llama tecnología lo que son los avances cibernéticos que hemos tenido en los últimos tiempos. Exactamente. Este ciberespacio creo que ganó y en poco tiempo un amplio espectro de nuestras vidas en todo lo que tiene que ver fundamentalmente o a los que estamos asociados a las redes sociales en lo que es las redes sociales. En las tecnologías de comunicación. El manejo de la tecnología, claro, en función de esto. Obviamente no soy de esta una generación que palpó, mamó, se desarrolló y creció en este mecanismo, en estos mecanismos complejos que uno... No sos de la generación cibernética. No, porque uno se tiene que adecuar porque si no quedas afuera y es un problema. Y sí. Hoy es un problema. Y teniendo de lo que es pura exclusivamente este ciberespacio, digamos, y el manejo... En tu profesión, por ejemplo. Mira, no, pero te digo, hoy por hoy, uno es de la época en donde vos llamabas porque tenías un problema en el banco y hablaba con un empleado que trataba de solucionarte el problema. Que ya sea linda, con sonrisa o con mala gana, pero hablabas con una persona humana. Y ahora esto de hablar con máquinas, es complicado porque no entienden nuestra psicología. Si bien me parece que fue en beneficio de agilizar un montón de cosas, otras veces yo, no es que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo me quedaba con la atención personalizada. Qué interesante reflexión. Porque terminaba siendo más efectiva. Y vos fíjate que más allá de todo la facilidad que te da el sistema, ¿no es cierto? Cae el sistema y es imposible que entres. Sí, aunque te atienda el ser humano. Aunque... Y después que el sistema algunas cosas no tiene porque sabe que vienen de un humano, o sea, lo maneja un humano y está concebido por un humano, entonces tiene las mismas falencias humanas. Claro. Entonces, terminas hablando con un empleado, pero después de un largo derroteo por teléfono, contestadores automáticos, claro, mensajes, claro, mails, idas y vueltas. Así que bueno, creo que si bien están buenos los avances que se han logrado, por otro lado, habría que un poco recuperar ese factor humano que le dio vida a este nuevo mundo de tecnología en el cual hoy estamos inmersos. Sí, volver a recuperar el cara a cara, ¿no? Vos, en tu vida, ¿no? Volviendo a tu persona, con ese cuerpo que tenés, ¿cómo haces para estar tan linda? Seguro que algún aparato usás. Sí, bueno, sí, el de los electrodos. Bien, o sea que valorás la tecnología en la salud. Sí, bueno, obviamente, ni que hablar. Hoy por hoy los tratamientos que son, ya sea de la lucha contra el cáncer, sí. Como como problemas renales como el que ha tenido mi padre, y eso tiene que ver con que ha aumentado la expectativa de vida. Entonces, uno dice, ¿por qué viste eso hoy? Y bueno, y eso tiene que ver con los avances tecnológicos y científicos de los últimos tiempos. Vos sabés que, sí, es verdad. Cómo está puesta la tecnología al servicio de la salud, que en eso no vamos a hacer. Y que, bueno, y que en función de esta prolongación de la vida, obviamente son cada vez más la demanda, ¿no? Es verdad. Ileana, contame un poquito, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Y yo más que proyecto estoy en una realidad que me tiene, si bien súper entusiasmada y contenta, muy atareada, con muy poquito tiempo, soy con Mansión Imposible en gira nacional. ¿Por dónde podemos seguirte? ¿En alguna página web? Porque este programa lo se escucha en todo el país. Bueno, la mía es www.ileanacalabro.com.ar vía Facebook, Ileana Calabro. Hay varias. La mía es una que tiene un strapless azul con el pelo recogido. Y bueno, no se pierda Mansión Imposible, donde van a ver un equipo de gente trabajando al servicio de la diversión, del humor, de hacerlos vivir una hermosa experiencia. Eso es lo que es. Vamos a seguirte, a ver en qué provincia estás, y ahí la gente te va a seguir a pasear por todas. Por todas. Que de a poquito vamos a ir dando vuelta por todo el país. Qué lindo. O casi todo lo que el tiempo nos permita. Bueno, te mando un beso grande. Nosotros también. Gracias a vos por aceptar la invitación. Un beso enorme. Chao. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. Mirá vos. ¿No? Qué bueno. Bien, ¿eh? Tecnología para todos. Continuamos acá en Tecnología para Todos en el programa de radio del INTI, y como habíamos adelantado en la apertura, vamos a estar hablando hoy con un colega, porque también eso a veces hacemos y nos gusta hacer desde aquí, desde Tecnología para Todos, que es difundir también aquellos programas que hay en otras radios y en otros puntos del país que un poco se dedican a lo mismo que nosotros, que es a darle difusión a las novedades en ciencia y tecnología. Y en este caso lo tenemos en línea a Marcos Clavelino. Él conduce un programa que se llama Rappi Fotos, y que a pesar de que por ahí el nombre nos dirija hacia otro lugar, el programa le da oportunidad a los tesistas, sobre todo de la Facultad, de la Universidad, perdón, Nacional de La Plata, a que presenten sus investigaciones. Pero para contarnos más de qué se trata el programa, cómo surgió la idea, lo tenemos a Marcos en línea. Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por comunicarse con nosotros para contar un poco acerca del programa. Perfecto. Bueno, ¿cómo surge este Rappi Fotos? La idea, cuando nosotros empezamos con el programa, era básicamente empezar a trabajar desde una perspectiva más cultural y de radioarte, y de pronto sentí la necesidad de llevar adelante un proyecto que desde hace tiempo venía pensando, que era darle la posibilidad a los tesistas de que contaran sus trabajos. Son muchos años de esfuerzo, se requiere cuestiones básicas para poder llevar una tesis, como por ejemplo originalidad, ¿no? Innovación también dentro de otros proyectos que se hayan trabajado, darle continuidad. Entonces, esto que en el futuro yo espero pase a ser un programa único de tesistas, en principio lo vamos incorporando dentro de un formato más general. Y siempre, todos los programas y de manera consecuente, entrevistamos a un tesista que son básicamente aquellos que trabajan como tesis de magíster o doctorales. Ya no las de grado, donde evidentemente uno tiene mayor cantidad de tesistas, pero vamos a aquellos especialistas que luego incluso tienen una consecuencia, por ejemplo, a través del sistema de becas del CONICET. Por eso es que estamos tomando estos dos segmentos más importantes. ¿Y por qué el nombre de Radiofotos? Porque en realidad todos aquellos que son entrevistados comienzan la entrevista a partir de una imagen fotográfica. Empiezan a contar su realidad, su vida en el momento, como nosotros utilizamos en las redes sociales, a partir de una foto. Por ejemplo, en el caso de los tesistas, que siempre van en el segundo bloque de nuestro programa, ellos también acercan una imagen fotográfica que compartimos con aquellos que nos están escuchando y cuentan de qué se trata esa imagen, que en todos los casos es casi como una síntesis de la tesis. Por ejemplo, aquellos que trabajan en una tesis de ciencias agrarias y forestales van a llevar una imagen correspondiente al proyecto en el cual trabajaron, por ejemplo, trabajo en campo, horticultura, etcétera. También los casos de medicina o de psicología, siempre hay algo que referencia para eso, pero lo más importante para nosotros es que ellos cuenten la experiencia de cómo pensaron ese recorte, que es lo más difícil, y por eso también es parte de un servicio para los estudiantes que muchas veces no saben cómo encarar una tesis, de cómo generaron ese recorte de la investigación y cómo fueron desarrollándola, insisto, en muchos casos con tiempos que superan los 5 años de investigación y de escritura. Marcos, ¿cómo te va? Carmen Canteros te saluda. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Escuchaba recién que mencionabas distintas especialidades o carreras de posgrado en relación a las tesis, desde ciencias agrarias hasta psicología. O sea, estamos hablando de un programa sobre ciencias de todo tipo, no solo duras, sino también sociales. Exactamente, porque la variedad de la Universidad Nacional de La Plata, desde donde nosotros hacemos el programa, específicamente la radio de la universidad, hace referencia que la radio este año ha cumplido 90 años y es la radio en su tipo más antigua del mundo, como radio universitaria. ¿Del mundo? Sí, del mundo. Mira, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Al poco tiempo, a los 4 años de que los locos de la azotea, y esto ustedes como comunicadores lo saben, empezaron con la transmisión de Parsifal, una ópera desde la capital federal, a los 4 años, quien entonces pensaba la universidad y era su presidente, Joaquín de González, dijo, acá hay que proyectar también la posibilidad de concretar una radio, y en realidad en todo ese trayecto específicamente, y luego con nuevos presidentes de la universidad, se fue trabajando en ese sentido. Y bueno, sí, cumplimos 90 años. Cuando nosotros pensamos esto, también pensamos abarcar todas las especialidades de la Universidad Nacional de La Plata, por eso están tanto las ciencias duras como las blandas, como se las se conoce, específicamente a las sociales. ¿Hace cuánto está el programa al aire, Marcos? Hace muy pocos meses. En realidad, para nosotros también fue eso una satisfacción, porque nosotros empezamos en el mes de abril y luego fuimos viendo que esto nos va a dar para trabajar durante mucho tiempo más, y esa es también parte de nuestro regocijo, saber que hemos encontrado algo que nos permita vincular a un oyente que no necesariamente tiene que ver con las ciencias a un mundo desconocido. Y en este trayecto hemos recorrido ya bastante, y al interior también de la universidad, y por supuesto también desde la afuera, porque ustedes nos están llamando y convocando y nosotros agradecemos mucho, esto también se va haciendo conocido. ¿Pero por qué lo agradezco? Porque esto tiene un fin único, que es la difusión del trabajo que se hace, y específicamente, pensando los tesistas, en el esfuerzo que ellos ponen y la dedicación en todo esto. Así es, y un poco nosotros charlábamos antes de la entrevista con Marcos cuando nos contactábamos, porque le contamos también a los oyentes cómo llegamos nosotros a Marcos. Él nos manda un correo contándonos del proyecto, y la verdad que a nosotros nos pareció más que interesante también abordar este ángulo de la innovación tecnológica, de la investigación, desde el lado más puro, si se quiere, que es el de la investigación neta en la facultad. Y Marcos nos contaba que esto de que a veces mucha gente se pregunta qué pasa con los investigadores o de dónde viene su trabajo, y también este espacio de hacerlo desde un programa a través de Radio Arte y emprenderlo desde la imaginación, desde una foto, es acercar al oyente a un mundo que por ahí es bastante desconocido, que es el mundo del tesista, de esa persona que se encierra durante mucho tiempo, si se quiere, hacer un trabajo de investigación novedoso para poder no solo graduarse, sino también devolverle a la sociedad un poco de lo que la sociedad le da a través de una facultad pública en este caso. Vos sabés que también es importante para los propios tesistas poder contarlo, Primero porque cuando yo los invito a participar, les digo esto, de que no tiene que quedar simplemente en una defensa ante una cohorte y bueno, y después me voy a casa o trato de tramitar una beca en el CONICET para hacer un postdoctoral, por ejemplo, y continuar en lo que a mí me gusta, que es investigar. No, la idea es que vayan más allá y que ellos lo puedan contar específicamente para que la sociedad sepa en qué anda la gente que está en la universidad, qué cosas hace. Viste que tiene tan poca difusión porque supuestamente la agenda de los medios es tan diferente, se ocupan tanto del espectáculo y de la cosa chiquita, que en realidad estos temas que para nosotros resultan importantes, por eso consideramos que hay que darle un espacio específico. Las entrevistas tienen una duración de 25 minutos aproximadamente, y lo que voy haciendo como periodista es guiándolos para que ellos puedan ir contando esto y bajando también al oyente parte de esto que ellos durante mucho tiempo desarrollaron en laboratorio. Y te voy a dar un dato específico que a ustedes también les interesa como programa del INTI. Una de las mayores cantidades de tesis que nosotros tenemos, pero que vamos haciendo variaciones, porque si no termina siendo de una única facultad, es la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, ellos trabajan con mucha investigación muy específica de ciencias exactas, y esto también, el desafío para nosotros es ponerlo al aire, pero de ello, fundamentalmente, es contarlo. ¿Cómo hacer para bajar esa traducción, no? Claro, exactamente. Y ellos se encuentran en un momento hablando, porque eso es parte de la estrategia de lo que termina siendo la entrevista, que no es una entrevista, sino que es una conversación. Se encuentran contándole a alguien que desconoce absolutamente el terreno que ellos transitan a diario, pero luego se las van ingeniando para, precisamente lo que vos decías, traducir. Y el resultado es fantástico. Y aquellos que quieran, los oyentes de Tecnología para Todos, que quieran escuchar el programa o que también quieran escuchar, que quieran escucharlo en vivo por un lado, y para aquellos que quieran escucharlo porque sé que está subido, ¿cómo pueden hacerlo? Nosotros vamos al aire de Radio Universidad Nacional de La Plata todos los sábados entre las 18 y las 20. Es un hermoso horario, sobre todo ahora que hace frío, que la gente se queda en la casa. Tengo muchos oyentes que, por ejemplo, mientras se van cambiando para salir un sábado, dejan el programa de fondo porque es un lindo momento para escuchar radio. Nos pueden escuchar online en www.radiouniversidad.unlp, que es la sigla de Universidad Nacional de La Plata, .edu.ar, como corresponde a todas las universidades públicas y privadas. Y el dato también es que nos pueden seguir en las redes sociales y nos encuentran en casi todas, al menos las más conocidas, en Facebook, en Twitter, y también en Mixcloud, donde se pueden escuchar estos programas, como Radio Fotos. Ustedes ingresan a nuestras redes, le dan me gusta, por ejemplo, en el Facebook, y ahí tienen todo. Tienen la foto de los tesistas, tienen las tesis, un vínculo a las tesis, porque se pueden leer y se pueden descargar. ¿Pero por qué se pueden? Porque trabajamos en conjunto con el CEDIFI, que es el reservorio intelectual y de investigación también de la Universidad Nacional de La Plata, donde se guarda toda la documentación que ponen a disposición no solamente los tesistas, sino aquellos que escriben artículos vinculados a la ciencia y la tecnología y la sociedad. Y también está el archivo histórico sonoro de la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Pues bien, a través de ellos vinculamos a todos aquellos que nos escuchan para que puedan entonces tener un acceso directo a esta información. Les cuento que allí pueden escuchar los programas, y yo les recomiendo específicamente, con mucho afecto y mucho corazón, el programa del 10 de mayo, donde entrevistamos a Claudio Fernández, que es un científico repatriado a la Argentina y que es quien trajo el Instituto Max Planck a la República Argentina, siendo este instituto único de referencia en el mundo, con sede, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y también en la ciudad de Rosario. Un hecho inédito en la ciencia argentina, lo cuenta muy específicamente, y además lo que él logra contar es su historia de vida. Es un doctor, en realidad tiene creo que 2 doctorados, y es un hijo de una persona que nunca pisó una universidad y de un padre que tampoco pisó la universidad. Es una primera generación y ha llegado tan lejos, y específicamente él cuenta también parte de su historia. No es para nada sencillo, y vaya en este programa del 10 de mayo, que se puede también encontrar en nuestras redes sociales, el reconocimiento a las nuevas universidades públicas que también tienen primeras generaciones de estudiantes universitarios en las familias. Perfecto, Marcos. Entonces queda la invitación a todos nuestros oyentes hecha para que escuchen el programa en vivo y también para que puedan bajarse todos los audios y escuchar específicamente este programa que nos comentabas. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos y desde acá muchísima suerte en este proyecto. Capaz me tengan en algunos años a mí ahí como tesista porque debo una tesis en la Universidad Nacional de La Plata, así que quizás me tengan, pero en algunos años. No prometo hacerlo rápido. Ah, pero no importa, lo importante es encontrar un buen director que te acompañe, eso es fundamental, que te pueda marcar y decir, no, mira, si vas por acá vas a tener tales dificultades, si vas por acá vas a tener tales beneficios. Siempre es importante, muy importante, encontrar un director, porque el director termina siendo ese tutor, ese guía que te va abriendo puertas, sobre todo desde la imaginación, para poder resolver aquellos escollos que en algún momento te representan una piedra casi imposible de superar, y por eso es importante conseguir un buen director de tesis que te acompañe. Por eso yo les agradezco a ustedes, porque lo único que buscamos es eso, que el programa logre llegar a distintos puntos del país. Sabemos que ustedes tienen difusión en toda la República Argentina con su programa, que son muchas las emisoras que los reciben, y el único interés que tenemos es que los tesistas también sean conocidos. También van a escuchar otras cosas, entrevistas a músicos, a gente que trabaja con imagen y sonido, con fotografía, pero el punto de los tesistas para nosotros es central dentro del programa. Por eso les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Marcos, y seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Y de esta forma nosotros también llegamos al final de Tecnología para Todos, este programa que ha recorrido como siempre una diversidad y variedad de temas de todos los estilos. Le agradecemos a la gente de Radio Nacional, de Radio Nacional Buenos Aires, que nos cede sus estudios para poder grabar el programa y que también permite que el programa se escuche a lo largo y a lo ancho del país. Le agradecemos a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también permite que lleguemos a diferentes rincones y radios del país. Carmen Canteros me hace una señal, sí, parezco el gallo Claudio. Por servir un tecito con jengibre y miel, ¿querés, sí, Flor? Ya, perdón. Así el próximo programa estás a tono. El cambio de clima no sé qué le hizo a mi garganta. Yo prometo recuperarla, pero me levanté arruinada. Y le vamos a agradecer también, antes de que me olvide, a la gente de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de su programa Hacelo Público hace que Tecnología para Todos llegue a las diferentes y nuevas radios que surgen en todos los rincones del país. A todos ellos, muchas gracias. Yo prometo recuperar la garganta para la semana que viene. Y hasta aquí llegamos esta semana con Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación. En el aire.